y la buena música ya comenzó a sonar, pues. Estuvimos escuchando Mago Dredd. Mago Dredd, qué buenos temas tiene Mago Dredd. Con MC Código y con Energía Natural, ¿ya? Con el tema Quítate la Venda, compas, que es un temón de los compañeros ahí con todo el reggae, ¿ya? El reggae contestatario, reggae social, pues, si de eso se trata, obviamente, pues. ¿Sí o no? Tiene que ser así, con un mensaje claro, un mensaje crítico, ya, crítico del sistema, pues, bueno. Contra la puta Babilón, pues, ¿cómo se llama el programa? Así decirte, pues, queridos vecinos, ¿sí o no? Gracias por los aplausos, pues. Gracias por los aplausos. El día de hoy lo vamos a dedicar, ya, ahí nomás, ya, para, ahí sí, baja el fade. El día de hoy lo vamos a dedicar, queridos compas, y vamos a estar conmemorando, ya, lo que es la matanza de Corpus Christi, ya, la Operación Albania, donde fueron asesinados 12 compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso lo vamos a tener en audio, justamente, y vamos a estar tocando temas justamente dedicados para ellos, ya. Vamos a tener también un pequeño pincelazo de lo que fue el halconazo, ya, 48 años de impunidad. Esto sucedió en México. Más ratito también vamos a estar comentando eso, ya, a propósito justamente de lo que es la matanza de Corpus Christi, porque pasó dentro de lo que es la misma fecha. Así que también lo vamos a estar conmemorando, ya. Así que eso y cositas varias también que vamos a tener por ahí, queridos compas, dentro de lo que es el programa. Así que nos espera una hora 30 más menos, ya un poquitito más en oportunidades, nos pasamos un poquitito más de lo que es esto que les acabamos de comentar, ya. Así que esperamos obviamente que nos acompañen durante este viaje llamado Contra Babilón. ¡Ah, dale calor! Esto es la música, queridos compas, que nos dice tenemos que saludar a las radios cómplices de la contra, pues. Qué bueno ese tema. Ese tema es de, si no me equivoco, es de La Raíz, ¿no? Sí, pues de La Raíz. Buena banda también. Dentro de mis 4545 bandas preferidas. Queridos compas, saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen. Nacemos a través de lo que es Radio Nehuen, en nuestra cuna, en nuestra radio, radio virtual, radio, el dial virtual se llama Radio Nehuen. Radio Nehuen, po. Ya, Radio Nehuen, compas. Sonando con la fuerza de todos. A través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar gratuitamente. Y las personas que ya la tienen, la pueden actualizar gratuitamente también a través de Google Play, para que puedan escuchar lo que es la programación de Radio Nehuen. Se están uniendo nuevos programas, así que eso es bueno, bacán. Así que eso, todos los días miércoles, 22 horas. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles en directo, 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. ¿Han escuchado ese cuña o no? Es buena la cuña esa de la Placeres. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas. O parece que miércoles 23 horas solamente. Según lo que nos dice ahí René cuando nos manda programado en la Placeres. Cuando nos responde ahí los correos con los links. RadioPlaceres.cl también la página, vos. Hoy Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. De la mañana, dije, de la mañana. Radio Libre 96.3 FM en Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la bahía de San Borón, Bompo, ahí en la provincia de Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Hoy las compañeras del colectivo feminista libertario, cualquier año dando el aguante, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, de las compañeras de Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, compa, sonando ahí en casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista del Pan. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días a las 15 horas en el bloque informativo alternativo sonando con otros programones también ahí en la Temblor. Hoy en Bogotá, Colombia, también sonamos Radio Subalaire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, bo, cualquier año también, San Fernando, bo, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y después también los días domingo a contar de las 17 horas, sonando en la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, 96.1 de la frecuencia modulada, ambos 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas y a través de la página radioextremo.cl. Radio La Bulla Comunicación Alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, a través del 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org. Tienen aplicación gratuita también los compas a través de Radio La Bulla, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, esto es en Valencia. Todos los días lunes desde la medianoche sonando fuerte ahí en La Malva. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región. Todos los días domingos desde las 20 horas sonando en La Educativa. Y por último, a través de las compañeras de Radio La Zarzamora. Todos los días lunes desde las 20 horas. Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Queridos compañeros y compañeras, sonando en todas las radios cómplices de la Contrababilónica. Ahí sí, pues vamos a tomar un poquitito de agüita así porque se nos seca la garganta. ¿Ya? Ya, queridos compañeros. Ahora nos vamos a la buena música, como siempre. Siempre tenemos, han cachado que tenemos como los mismos espacios. Después de la música probablemente suene algún tipo de cuña promocional, que puede probablemente sea de la contracultura, que suene ahí y tinta en fuga. Siempre tocamos lo mismo, han cachado, ¿no? Pues somos como ordenaditos en los programas así. ¿Les gusta que sea así o les gusta que sea un poco más desordenado? Es que nosotros somos así como un poco cuadrados y tratamos de hacerlo así como que salga todo ordenadito, güey. Ya que no salga así como tan al lote, pues no es la idea, pues hacerlo ordenado. Siempre, siempre, queridos vecinos, todo lo que son los medios libres de comunicación, medio libre de comunicación no significa que sea algo desordenado, algo que sea que no sea comprometido, todo lo contrario, es mucho más comprometido. Y lo importante es que también sea ordenado también, para poder aparecer en sus señales, ¿ya? Y obviamente sea agradable a la escucha, ¿ya? Eso para nosotros es importantísimo, ¿ya? Ustedes que están ahí al otro lado son importantísimos, ¿ya? Si no fueran así, si no fuera así, nosotros podríamos estar metagrabando y entregando información que no corresponde y jajaja, y no es así. Nosotros queremos hacerlo lo más responsable posible y lo más ordenado posible, que tampoco significa que no sea entretenido. Esperamos obviamente que sea entretenido para ustedes también y que sea informativo, y obviamente que escuchemos buena música, que pasemos un grato momento entreteniéndonos, informándonos y obviamente acompañándonos. Por eso los invitamos a cada uno de ustedes a poder participar y ser parte de lo que son los medios alternativos de comunicación, ya que los sigan, que los escuchen y que participen del podcast. Así es la cosa, ¿ya? Eso nomás quería decir. Esto es La Capa del Hombre Araña, compas, del disco La Copia Feliz del Edén del año 2018. Vamos a escuchar La Tele, ya, el tema La Tele. Y luego La Capa del Hombre Araña, qué buena banda. Hace tiempo que no escuchamos a La Capa del Hombre Araña. Bueno, es que estuvieron harto tiempo desaparecidos los compañeros, po. Pero ahora están sonando de nuevo. No sé en realidad si ahora, pero este es del 2018, La Tele, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Escandalocos del disco Sin Etiqueta. Vamos a ir a escuchar Alcemos la Voz, la buena música, para sacar a bailar a esta hora en La Contra. Mira. Seguimos. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, ahí teníamos obviamente la cuñita de sellos, los sellos de contracultura punk, que es Buena Basura, Estampa Testa y Sello Autónomo, que estamos regalando el pack. Recuerden, estamos inscribiendo a las personas para que se puedan llevar un tremendo pack que tenemos de regalo y lo vamos a estar regalando ya a fin de mes. Pues tenemos el disco Falta Money, Asqueado de Urbanidad. Tenemos el cassette de Los Solidarios que salió hace muy poco, Clásicos Incendiarios de Ayer y Hoy, y tenemos un tazón estampado también. Esto es Víctor Manuel, 2241, local 191, 193 y 222. Y luego sonó también el audio que tenemos gracias a los compañeros de Tinta de Fuga, ya que es un periódico anárquico anticarcelario. Cualquier tipo de información que necesiten, compas, tintadefuga@riceup.net. Ya se pueden contactar directamente con los compas que distribuyen lo que es este material. Ya. El título, tenemos justamente noticias desde el pueblo nación mapuche. El título de Merced del Territorio que reivindicaba Eloy Alarcón Manquepan, mapuche asesinado en Villarrica. El 4 de junio, Eloy Alarcón fue baleado por Mauricio Briceño, a quien el Tribunal de Garantía de Villarrica dejó libre y sin medidas cautelares. La familia Manquepan estaba intentando reivindicar el territorio a través del título de Merced Hilario Manquepan, de cerca de 900 hectáreas. Un documento que data de 1912, al que accedió un medio alternativo llamado Interferencia. De hecho, lo revisamos y existe. Nuestro Lambien Eloy Ulises Alarcón Manquepan, YEM, defendía un territorio familiar que estaba bajo el título de Merced Hilario Manquepan de aproximadamente 933 hectáreas, parte de las cuales estaban siendo usurpadas por Roberto Antonio Iturra Cusel, quien en complicidad con Mauricio Briceño habían comenzado a parcelar este territorio. Fue parte del comunicado público del Lof Manquepan Nahuelpan el día 4 de junio. Aquel sábado, cerca de las 10 de la mañana, Eloy Alarcón Manquepan, de 33 años, recibió un disparo en el pecho entre Villarrica y Licanray en el Lof Gualapulli, sector Liumaya, en Hualmapu, falleciendo en el hospital de Villarrica. Fue baleado por Mauricio Ernesto Briceño Medina, quien hizo uso de su arma debidamente inscrita y que acusó que personas que ingresaron a su predio lo habrían intimidado portando machetes y un hacha. Pero rápidamente sus familiares señalaron públicamente que Eloy Alarcón no estaba armado. Pese a las declaraciones de la madre del fallecido, quien estuvo en ese momento, Carmen Manquepan Nahuelpan, quien remarcó que su hijo no llevaba armas, el día 8 de junio, en la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Villarrica, se rechazaron las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y la parte querellante en contra de Mauricio Briceño, imputado como autor del delito consumado de homicidio. En definitiva, el magistrado Julio Sandoval Berrocal dejó sin medidas cautelares al homicida, por considerar que había indicios de que actuó en legítima defensa. Según el comunicado del LOF Manquepan Nahuelpan, Eloy Alarcón Manquepan reivindicaba recuperación de tierras en Villarrica, derecho territorial que respaldaba con el título de merced. Dicho documento al que accedió este medio alternativo tiene el nombre de Hilario Manquepan, el cual corresponde al departamento de Villarrica, lugar Liumaya, y fue firmado en 1912. Con para devolver, al LOF Manquepan Nahuelpan. Una parte del territorio usurpado durante la ocupación de la Araucanía, el cual significó una invasión al Gualmapu. Perdón. Luego de un mapa de territorio en el documento, en la página 3, se consigna que el día 24 de noviembre del año 1911, Hilario Manquepan se presentó ante la Comisión del Título de Merced para solicitar que se reconociera su propiedad sobre su terreno. En Temuco, el 24 de noviembre del año 1911, compareció el indígena Hilario Manquepan, y en representación de 39 individuos de su familia, y manifestó que requería la comisión que, en su uso de atribuciones que le confiere la ley, la radicase en el terreno que posee la Liumaya del departamento de Villarrica, otorgándole el correspondiente título de merced. Eso es lo que aparecía, justamente por eso se lee un poquito extraño. Y justificó la posesión legal, su calidad de indígena y la de los demás requerientes, y el no haber sido antes radicados en otro lugar, con el testimonio de don Bartolo Trainamil. Perdón, queridos compas, tuvimos que ahí, ¿verdad? Nada que ver que le esté tosiendo en la oreja, ¿ya? Seguimos. Así el escrito indica que con la información rendida se ha justificado la posesión por el tiempo que la ley lo exige. Y añade, entre otros puntos, la comisión hace merced a nombre de la República a los indígenas mencionados en la hijuela número 36 de 908.010 a 988 hectáreas de terreno. Es decir, tenía el título de merced a nombre justamente de Hilario Manquepan. Estos documentos, según explicó el investigador Miguel Melín Nahuén, a este medio que se llama Interferencia anteriormente, son el documento del despojo entre los siglos XIX y XX a los sobrevivientes de esta guerra de ocupación y exterminio. Les entregó estos títulos como un regalo, desplazándolos a distintos territorios en las tierras menos aptas para la ganadería y cultivo. Entregaron aproximadamente 3.000 títulos de merced. Una materia en la que también ahondó en esta entrevista en profundidad a este medio el investigador Martín Correa. El despojo forma parte de la memoria mapuche y constituye la base para los procesos de recuperación territorial, donde indica que cuando las familias mapuches se les mide y adjudica los títulos de merced, ya tienen a los vecinos al lado, ya tienen a los colonos, ya tienen a los particulares. Entonces, no es que lo sobrante a la ocupación mapuche se remate, sino al revés, lo sobrante de los remates se le reconoce en dominio a las familias mapuche. Por lo mismo se le llama reservas. Mientras que el historiador de la Universidad Católica de Temuco, Pablo Marimán, explicó en otro artículo de este medio que la comisión radicadora nace de la ley del año 1866, conocida como Radicación Indígena, concebida en plena campaña militar. En el acto deben atender el desorden creado y los intereses cruzados en materia de propiedad. Entonces necesitan regular el asunto, y sea el despojo, y para eso se proponen ese año instalar una ley y un organismo que se encargue de establecer los títulos que le van a dejar a los indígenas, como ellos le llaman. ¿Cómo pasarán a dominarnos? Sin embargo, no fue operativo hasta que se culminó la guerra de 1884, y desde ese año hasta 1929, durante 45 años, esa comisión estuvo yendo de norte a sur y desde los valles hasta las costas y montañas, repartiendo títulos de merced. Fue parte de lo que comentó. A continuación, bueno, y ahí aparece justamente una carta también que se envió a la oficina de partes con respecto a lo que son los títulos de merced. Esto se publicó el día 12 de junio de este año, obviamente, hace un par de días atrás. Es un poquitito enredado el tema de los títulos de merced, pero de alguna forma se reconoce justamente que la propiedad o los terrenos ya efectivamente están a nombre de la familia Manquepan. Eso queríamos rescatar, compas. Y junto con eso, ya queremos agradecer que tuvimos el honor y de poder participar justamente de lo que es lo que fue el relanzamiento del libro Chemka Rakiduam, Pensamiento y Acción de Lacan, ya que se realizó en La Hermida, justamente en Peñalolén. Estuvieron, de hecho, compañeros que estuvieron difundiendo esto. Junto con eso, obviamente, se estuvo realizando un conversatorio con respecto a lo que es este relanzamiento de este libro. Tenemos también, queremos rescatar de este libro justamente unas palabras, ya para poder entender un poquitito, a lo mejor, a todos los vecinos que en oportunidades no tienen mayor información con respecto a lo que es nosotros mismos, obviamente, uno mismo que no tiene mayor información con respecto a lo que es la CAM en sí, ya como coordinadora, como pensamiento político, ya como pensamiento político social, ya dentro de lo que es una lucha ancestral. Queremos rescatar justamente estas palabras. En la actualidad, el proceso emancipatorio del movimiento mapuche autonomista, revolucionario y anticapitalista goza de buena salud. No obstante, en el marco del conflicto histórico entre el pueblo-nación mapuche, el capitalismo y un estado de formato colonial, nosotros asumimos como Weichán mapuche que se vienen tiempos duros, grises, confusos. Ya nuestras Pumachi lo vienen diciendo hace bastante rato. Si bien el patrón de acumulación capitalista sobre el Golmapu sigue intacto hace décadas, la lucha mapuche revolucionaria se enfrenta a un nuevo ciclo de poder signado. Ahora bien, por una doble condición inédita, por un lado, el agudo despliegue de la maquinaria colonial burguesa sobre los procesos de resistencia mapuche con el fin de salvaguardar los intereses del gran capital y del empresariado, siendo su principal manifestación el estado de excepción y la consecuente militarización del territorio, prolongada ya por varios meses. Por otro lado, a contracorriente mediática de lo anterior, la apertura de un contexto marcado por los supuestos avances progresistas que tuvieron su origen en la revuelta popular del año 2019, al menos en la realidad chilena, ¿ya? Hoy más que nunca se requieren nuevas lecturas para viejos problemas y así seguir forjando debate y discusión política e ideológica necesaria, siendo esta nueva edición del Chemka Rakiduam un ejercicio militante ampliado de tal necesidad. Es importante que el lector tenga la claridad que las páginas siguientes constituyen una reflexión orgánica del movimiento mapuche autonomista, la cual duró y maduró y fue gestada al calor de la lucha revolucionaria que la coordinadora Arauco Mayeco ha emprendido por más de 24 años de vida, en el pensamiento y la acción de la CAM escrita desde el territorio y por sus verdaderos weichafe a la orilla del fogón, bajo la lluvia y en el bregar constante, haciendo frente a la represión y a la muerte. Esto queríamos rescatarlo, queridos compas, para que e invitarlos también a tener, que tengan la posibilidad de poder obtener este libro. Ya va en directa ayuda y beneficio de los compañeros de la CAM. Ya, así que para que sepamos eso también. Así que les vamos a decir dónde se lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en la librería Desquiebre y en la librería Proyección. Ya por aquí tenía la información que se la voy a dar a conocer. Aquí lo tengo, en la librería El Desquiebre, en Avenida Portales 2615, en la librería Proyección, en San Francisco, número 51, a través del Facebook de Radio Plaza La Dignidad. Y también pueden buscar directamente información a través de su Facebook, su fanpage, ya, en la cual pueden buscar libro Chemka Rakiduam, ya, si no me equivoco, así se llama. Así que para que lo puedan buscar a través de las redes sociales también. El precio de referencia es de 12.000 pesos, ya. Para que lo puedan tener y puedan tener la posibilidad de poder leerlo, ya. Así que todavía nosotros no comenzamos a leerlo, pero ya lo tenemos como para poder entender un poquitito mejor, ya. A pesar de que respetamos con todo el corazón, ya, lo que es la lucha autonomista por el territorio, por la autonomía, ya. Tal como decía Héctor Yaitul, nunca se habla, siempre se habla justamente de entrar al diálogo a través de lo que es la lucha mapuche, pero nunca se habla de territorio, nunca se habla de autonomía. Y eso es importantísimo para lo que es el pueblo-nación mapuche. Ya tal como dice la palabra, pueblo-nación mapuche. Una nación autónoma, ya una nación independiente a lo que es el Estado chileno, ya una nación independiente a lo que es la nueva constitución. Una nación independiente a todo lo que son procesos ya de lo que es el Estado chileno, ya como Estado, ya como gobierno, ya. Eso es lo que están buscando. Esta es la lucha autonomista, ya. Así que eso, tienen todo un pensamiento social, político, importantísimo. No solamente tomar las armas y aplicar la autodefensa, porque es autodefensa, ya. Que eso es importante también poder recalcarlo. Vamos a tocar dos temas de Los Miserables, ya que se nos había escapado, de hecho ya estaba sonando uno. Dos temas de Los Miserables que son dedicados al pueblo nación mapuche. Quisimos rescatarlos porque, primero, una de las bandotas también que nos gustan, de las 4.000 y tantas bandas preferidas, Los Miserables. Primero, vamos a ir a escuchar Canto Eterno, del disco Cambian los Payasos, pero el Circo Sigue, de 1997. Y luego vamos a escuchar Mapuche, del disco Date Cuenta, del año 2000. Dos temas de Los Miserables dedicados al pueblo nación mapuche con todo nuestro corazón, con todo nuestro respeto, ya, a lo que es un pueblo nación. Solo una cifra de carnet. Tengo tres hijos, eso le importa a usted. y tengo el pelo negro. Mirada sabia, oscura es mi piel. Mis manos duras como la piedra, acostumbradas al trabajo duro de la tierra. Aún así, soy feliz. De mi raza, de mi campo, de mi choza de madera y barro. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ¿cómo se nos va el programa? Pero volando. Estamos dentro de lo que es el espacio de los nuevos sonidos de la rebelión a través de este espacio, lo nuevo de la Contra Musical. Ya, primero que todo vamos a ir a escuchar que está sonando de fondo, de hecho, a Calcu Voladora, ya, Tafuchi Beat, junto a Isleña Antumalén son las intérpretes, ya. Detonando el rap soul mapuche huilliche, ya, Ñaña Rapea de Isla Huapi son las compañeras de Tafuchi Beat. Música urbana champurriá. Es lo que tenemos de información con respecto a las compañeras que nos van a deleitar con este tema, ya, Calcu Voladora. Y luego vamos a escuchar a Sónico con lo nuevo, sacado hace un par de días atrás. Opositor se llama este disco. Vamos a ir a escuchar Orden al Borde. Sónico es hijo de una madre presa política, estuvo exiliado junto a su familia en Suecia y llega entre los 5 a 6 años a vivir al barrio popular San Gregorio en Chile. Su rap está atravesando por está atravesado directamente por lo que es la política y la crítica social. Fue parte del movimiento hip hop chileno desde sus inicios, ¿ya? En este tema, ya colabora en este tema Orden al Borde, colabora Lengua Dura, ex Tiro de Gracia, compas. Así que vamos a ir a escuchar Tafuchi Beat y luego Sónico, dos tremendos temas de hip hop. Primero hip hop mapuche con música urbana champurriá y luego vamos a ir a escuchar hip hop del bueno con Sónico acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Fece magia, mule pe tagnul cantual, Felipe mai, Felipe mai. Fece magia, mule pe tagnul cantual, Felipe mai, Felipe mai. Subele ñaña todo ese volumen, como suena de la puta guardia hasta el full. Subele ñaña todo ese volumen, como suena de la puta guardia hasta el full. Rap de somo mapuchao, detonao, connotao, donde el corte, cuffie style ancestral. Rap de somo mapuchao, detonao, connotao, donde el corte, cuffie style ancestral. Ka-antu, ka-antu, llega la improvisación que me trae el culo. Ka-antu, ka-antu, me llega la improvisación que me trae el culo. Sécame la poesía con un beso, viejo, no somos peces nuevos. Emprendiendo vuelo, somos la antiguo emprendiendo vuelo. Me hubiera gustado que mi abuelo me enseñara el idioma, los ancestros. Pero solo fue otro viejo huilliche que se fue al cementerio con todo el conocimiento. Quiero rapear y dejarme navegar por mi memoria. Quiero que de mi vida se cuente una gran historia. La niña que nadaba con un salmón. Y yo, cuando la policía a la Macarena Valdés asesinó. Y a veces el camino se pone cuesta arriba, pero hay que estar activa como Kintroman. Y a veces el camino se pone muy delicado, pero igual hay que juntarse a hacer Nutran. Nico y Fizungu, Niko firel ma. Facem tu pon cu metru pape, ta mi fungu nyanya. Pe tu mângele him, tu faci ma puca. Pe tu mângele him, tu faci ma puca. Pe tu mângele him, tu faci ma puca. La calle, ñaña rayando las paredes, el tragún y la calleja. Andamos mori vieja, sin miedo, salimos a la protesta fina y elegante. ¿Qué? Fina y elegante. La paca jalera, no es mi compañera. Tranquilita, la rabia se debe de organizar. Respire cuenta, quiñe el pucula, un, dos, tres. Muerte al macho, al paco, al facho, al sapo. Me cago en todos los politics y su ley. Y su ley, y su ley. La isleña tiene la rima que te prende y te sirve como leña pa' tu hoguera. A mapucha, flor, flow, sweet nigga. El cuti está en la vino como flecha fina. La isleña tiene la gasolina pa' prender tu vida si te sientes de cajita. Arriba, arriba, arriba, ay. Tenemos mucho que luchar, no nos dejemos estar. A los depredadores de la tierra no les vamos a dejar la fiesta en paz. Ya, ya, afafán. Mi feminismo es de clase. Anticolonial, patriarca, racista, fascista. No le compramos nada a las cuicas que después del 18 de octubre se creen activistas. Que corra ese mate, que corra ese blon. Con mis paisanitas del Piu que la vacilamos hoy. Con mi ñaña del Piu que la vacilamos hoy. Yo, oh, oh. Con mi ñaña. ¿Y qué es lo que fue? Esto es un ajedrez del R.E.A.P. Mapuche. ¿Y qué es lo que fue? Esto es un ajedrez del R.E.A.P. Mapuche. Mucha pa'ín con puñaña. Desde la Almara hasta la Mapuche. Sonando pa' que el mundo escuche. La concha tu madre, tu orden tal borde en desorden. Soy un cañón de un cacique de Decepticon. Te traigo fond del viejón que vacila King Kong. Devastación pavo quinto, legión de bárbaro. Ojalá salto del Olimpo. Iban a caer nomás su imperio, su guerra. Fuck capitalio, fuck USA. Y a la mierda lo dan y el Fondo Monetario Internacional. Ah, todos los culiados a la mierda aquí en Chile. Financiado por venta desde los 90 junto a la concierta. Que no gobierna, calla. Como calza la falacia pa' que la casta juega la democracia. Oculta la verdad, bombas en Ucrania. Pero ¿qué pasa con la franja de Gaza? Nada, hay sabanas más cohetes que la NASA. Y el Sansa, San Santo Padre descansa. Culpo al culto, curantista y corrupto. Danzan insultos dentro del tumulto. Yeah, facho y la concha de tu madre. Tu orden tal borde el desorden, lo saben. Facho y la concha de tu madre. Tu orden tal borde el desorden, lo saben. Orco y hechicera, verso de la alquimia. Te llevo de tu ser a la vereda, donde la vendetta devela el problema. No solo en Chile, en toda la tierra. Vamos con antorcha a quemar a los juliao. Apurao, llevamos dos siglas asao. Con fuck Babilón, la venganza el under. Fuck Donald Trump, Biden y Bernie Sanders. Están todos los juliao a la mierda. Toda esta weá da vergüenza. Piensa lo que la prensa sentencia en conveniencia. La opulencia condena la violencia. Por eso es que bajamos del monte a ponerle el corte, a botar los botes. Vamos con el lote, a sacarte el bote. Este es el bote, mi rebote. Yeah, facho y la concha de tu madre. Tu orden tal borde el desorden, lo saben. Facho y la concha de tu madre. Tu orden tal borde el desorden, lo saben. Facho y la concha de tu madre. Tu orden tal borde el desorden, lo saben. Y param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Estamos hoy lunes

Eso es, entre otros puntos, justamente con respecto a lo que es la libertad de expresión y junto con eso también poder asegurar lo que es la tranquilidad de poder ejercer justamente esta libertad de expresión en las calles. Ya, así que quisimos difundirlo desde acá, obviamente, como medio de comunicación alternativo, ¿ya? Luego estuvimos escuchando también una actividad que se va a estar realizando en Valpo, que por aquí tenemos... acá la tenemos. Jornada de memoria y autodefensa, no más crímenes de odio. Autodefensa no es delito. Esto va a ser el día 18 de junio desde las 14 horas en la Plaza O'Higgins de Valparaíso. Mira, le estamos adelantando todo porque eso va siempre en el último, la última parte del programa. Me imagino que ustedes saben de qué vamos a conocer la actividad y todo. Bueno, ahí la vamos a repetir nuevamente. A 6 años de la desaparición de Nicole Saavedra, ninguna está olvidada. Libertad para Estefano, varón trans encarcelado por defender. Ya esto sucedió en Chile. Bueno, obviamente dentro de los anteriores programas también estuvimos difundiendo lo que es la situación de Estefano. Libertad para Ropi, viajera rosarina encarcelada por defenderse en Brasil también. Convoca Campaña Sin Fronteras por la abolición de Iggy. Música en vivo, taller de autodefensa, mujeres y disidencias, micrófono abierto, feria, trae la tuya. Punto de acopio también para Estefano. Ya eso va a ser el día 18 de junio, ya, para que puedan participar en la Plaza O'Higgins ahí en Valparaíso. Así que eso, compas, eso quisimos adelantarlo un poquitito, pero después también dentro de lo que son las actividades que difundimos siempre ahí en la última parte del programa, también lo vamos a tener y lo vamos a estar difundiendo nuevamente. Esto es Eje Z del disco Sangre de Guerrillero. Estamos cargados, ahora nos estamos dando cuenta que estamos cargaditos al hip hop en este programa. No nos dimos ni cuenta, pero estamos cargaditos al hip hop. Cuando hicimos la pauta como que se nos pasó. Pero es bueno, pues, es bueno el hip hop, pues, con pasión, ¿no? Me imagino que a ustedes les gusta, esperamos obviamente que les guste. Esto es Eje Z del disco Sangre de Guerrillero, que es un discón dedicado justamente a Manuel Rodríguez, este tema. Perdón, este disco. Vamos a ir a escuchar Creen Tener el Poder y luego vamos a escuchar a Lírica Podrida, tremendo, po. Ramo y Rimas contra el Poder, Expresión Rebelde, sonando acá en La Contra. Pues aquí no, Eje Z falsi, intersectando el vínculo, encerramos en círculos a farsantes ridículos, los tenemos callados, váyanse pa' otro lado, si nos dicen hola, les respondemos chao. Promesas son como una pintura surrealista, no soy un cínico político, soy un activista que dice que hay más homosexuales dentro de los fascistas, que exigen más leyes moralistas. ¿Dónde están los mil empleos que un día prometieron a las frágiles personas que con palabras compraron? Hasta que sufragiaron, después de ellos se olvidaron, solo los utilizaron, ahora solo se excusaron. Los repudio, los escupo, con mi gente no se juega, no acepto quejas si les grito fallos fuera. Sus montones de historias son los que provocan guerra, sus mentiras no hacen bien para mi tierra. Gente, organización, protestemos todos juntos contra el gobierno ladrón. Mienten y no cachan nada, en sí es que se rompen sus máscaras. Gente, organización, protestemos todos juntos contra el gobierno ladrón. Mienten y no cachan nada, en sí es que se rompen sus máscaras. Creen tener el poder de convencer a todo ser que no quiso entender y así no perecer, pues no vamos a ceder y les daremos a saber que lucharemos día y noche contra su puto poder. Ya, estamos cansados de su soberanía, la gente no creería que nuestro país cambiaría. Organización contra la puta burguesía, revolución para mi gente y no para el policía. Basta de mentiras, con el pueblo están jugando, pero la gente está actuando, nos vamos organizando. No queremos más leyes, basta de su corrupción, no más falsos proyectos, queremos hechos como acción. Cuántas madres aún esperan el postnatal de 6 meses, pero aún no la aceptan todos esos putos jueces. El escolar aún espera respuesta del gobierno, pero sigan protestando y no les seguirán mintiendo. Gente, organización, protestemos todos juntos contra el gobierno ladrón. Mienten y no cachan nada, en sí es que se rompen sus máscaras. Gente, organización, protestemos todos juntos contra el gobierno ladrón. Mienten y no cachan nada, en sí es que se rompen sus máscaras. Yo, basta de mentiras, basta de mentirle al pueblo. Va en pie, que se te ha, yo, mienten. surge tu voz de la noche callada, nombrándome las cosas que me el México y el mundo. ¡Demonio de niño! En la casa y en la calle, en la escuela y en el parque. ¡Mira, bolé! Esto va dedicado a los que dicen que el arte y la cultura solo está en museos. ¡A la verga, pinches elitistas! ¡Esto es lírica podrida! ¡En rebeldía! ¡Toma, Dagger! ¡Ya sabes que somos ilegales! ¡Rebeldes y ilegales! ¡Así que no nos controles! ¡Ricos y policías se espantan de ver a tantos cabrones! ¡Pintando, decorando con mi paño en la mano los teléfonos de Telmex! ¡Voy desmadrando en protección de la riqueza de Carlos Slim! ¡Y es el graffiti contestatario el que tiene este fin! ¡Los opresores por eso lo quieren fundir! ¡Pero los Cruz no lo vamos a permitir! ¡No! ¡Dije delincuencia, sin embargo, lo hacemos como expresión y autodefensa! ¡Esto no lo ves en museos! ¡Está en la calle y tal vez te parezca feos! ¡Pero yo creo que debe haber respeto a lo que hacemos los callejeros! ¡Y si el arte y la cultura es para la élite! ¡Entonces fíjate que yo los voy a rechazar! ¡Porque el graffiti para los pobres es nuestra forma de expresar! ¡De expresar! Debes aplicarte y de enseñarles que su educación burguesa nos vale madre. Que no te hagan menos, pues para ellos grafitear es meterte en aprietos. Pero nosotros los hambrientos ya sabemos que no les importamos, pero veremos si cuando pinte tu barda ves que parecemos. Sale carnal, ahí nos vemos. Cuando saques los botes, marcadores, aerosoles, entonces pintaremos. Fascismo, pintando nuestra rabia, alegría y tristeza. Paredes y fachadas plasmadas con resistencia. En las calles, obras de arte, en museos, vandalismo. En el barrio libertad y en galerías hay fascismo. Ya lo sabes, es el cáncer. Es el cáncer 37. Es la lírica. La lírica podrida. En el 2 de octubre veníamos con una serie de eventos, no se justifica y no se entiende la represión del 2 de octubre, pero la del 10 de junio se entiende menos. De manera que el 10 de junio el gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada y entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que sin embargo estaba formado por exmilitares o por militares en activo. Viene la marcha y son los halcones quienes actúan simulando ser estudiantes y gritando consignas, ya lo dirán mis compañeros, pero gritando consignas del Che Guevara. Y cuando yo me bajé del camión en la esquina de Naranjo y San Cosme, vi que empecé a caminar hacia ahí y vi que venía, se oía cierta multitud, diríamos, a lo lejos, oía un griterío. Y entonces yo lo que hice fue correr hacia la zona donde está el metro normal. Y entonces yo iba corriendo para tratar de integrarme a algún contingente y sin darme cuenta iba yo corriendo detrás de los halcones, porque los halcones iban gritando Che, Che, Che Guevara, y yo iba atrás de ellos corriendo sin saber que ellos iban a agredir la marcha. Entonces, cuando yo me vi que empezaron la agresión y yo estaba en medio de los que estaban agrediendo, me corrí hacia el lado contrario de la calle de San Cosme. Bueno, yo vi ahí cómo la policía, pues, se bajaban a apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú, etc. Minutos después de eso, empezaron los disparos. Y cuando empezaron los disparos, yo vi a un sujeto, que es una foto muy famosa, que está disparando en la reja de la Escuela Nacional de Maestros, está hincado disparando hacia adentro. Y del edificio que estaba a un lado, haga de cuenta que aquí está el metro, y de este lado estaba un edificio de viviendas, y de ahí se veía cómo estaban saliendo disparos, se veían los disparos que salían de ahí hacia la multitud. durante 48 años en México se ha vivido un estado permanente de impunidad total. El 2 de octubre y el 10 de junio son casos donde los agresores se conocen con mucha claridad. Está clarísimo que se trata de crímenes organizados desde el Estado. En el caso del 10 de junio en particular, hay una serie de demandas que interpusimos miembros del Comité de 68 en contra de Luis Echeverría, de Alfonso Martínez Domínguez, de Manuel Díaz Escobar y de una lista muy grande. Hay una sentencia de una magistrada que a la hora de que la Fiscalía presenta la acusación en contra de todos estos presuntos responsables, ella estudia el caso y emite una sentencia. Entonces ella dice, a pesar de que están todos los elementos de genocidio, no hay genocidio. Y al final dice, sin embargo, los manifestantes del 10 de junio no eran un grupo nacional porque iban divididos en contingentes. Esa es una payasada, es una grosería y es una aberración desde el punto de vista jurídico destinado solamente a proteger a los responsables. Aquí a nivel nacional el caso se dice está concluido con esa sentencia. Esa sentencia dice que fue homicidio simple, que lo que se cometió el 10 de junio fue homicidio simple y no fue genocidio. Como fue homicidio simple, entonces ya prescribió el delito y ya no se puede perseguir. Nosotros, al cerrarse en la justicia mexicana, recurrimos a la justicia internacional y nos fuimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una denuncia en contra del Estado mexicano por denegación de justicia. El gobierno panista y el gobierno priista, hasta el gobierno de Peña Nieto, bloquearon el caso en la Comisión Interamericana simplemente tirándose la pelotita. En los hechos hay un bloqueo del gobierno mexicano ante esta petición y por lo tanto ante el caso. ¿Qué demandamos el 10 de junio? ¿Qué demandaremos este lunes? Que el gobierno mexicano atienda ese caso, atienda la demanda que ha incumplido el gobierno ante la Comisión Interamericana. Hay un nuevo gobierno, hay una nueva situación política en el país. Queremos acceso a la justicia, la queremos en los casos emblemáticos como son estos dos que ya mencioné, pero también en los casos de lo que se llama la guerra sucia, también en el caso de Ayotzinapa y también en muchos casos la lista de agravios es muy larga donde los responsables permanecen impunes. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Hoy es jueves para el cuerpo. Ahí estábamos escuchando un audio con respecto a lo que fue el halconazo. Ya, este audio era el año 2019, si no me equivoco. Ya, ahora ya han pasado 51 años de esta brutal agresión, donde se asesinaron justamente paramilitares llamados dentro de lo que es el grupo Los Halcones, que eran miembro de un grupo paramilitar. Jóvenes reclutados en barrios marginados y violentos de la capital mexicana que habían sido entrenados por militares de los gobiernos de México y los Estados Unidos a finales de la década, de hecho. Con balas calibre 45 y carabinas 30, M2 abatieron, mataron, asesinaron a muchos jóvenes manifestantes que estaban dentro de lo que es esta... esta marcha, ya una marcha justamente que en la cual participaban estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, que salieron a las calles en apoyo a la huelga en ese minuto de la Universidad El Nuevo León. Ya estamos hablando de lo que fue esta matanza masacre de Corpus Christi también, llamada al igual que acá la Operación Albania acá en Chile. Esto sucedió el día 10 de junio del año 1971, ¿ya? Y quisimos recordarlo justamente, quisimos conmemorarlo, ¿ya? Tal como decía ahí el compa que están buscando todavía lo que es la justicia. Así que eso es importante, momentos sanguinarios, momentos importantes que ojalá no quisiéramos dar a conocer, obviamente que no quisiéramos difundir, que no quisiéramos que pasaran, pero pasan, ya justamente por eso es importante no olvidarlos, ya. Y junto con eso, obviamente, recordar también a los asesinados, nuevamente por la represión, nuevamente por los uniformados, por grupos paramilitares, extremistas, ya ellos son los terroristas. Esto es José de Molina, vamos a ir a escuchar dentro de lo que es el espacio de Trova, vamos a escuchar primero que todo un texto, y luego vamos a escuchar un tema de José de Molina, y luego vamos a escuchar a Ismael Durán, ya dentro de lo que es el espacio de Trova. José de Molina fue un cantautor revolucionario en México, de los de antaño, de hecho. De hecho, en los últimos años se dedicó solo a la venta de su material audio musical, ya que nunca cobró por cantar. Ya José de Molina se caracterizó, de hecho, por hacerse llamar socialista libertario. Nunca participó de un partido político, ya fue secuestrado y torturado por la policía mexicana en mayo de 1997 y durante la visita del presidente de los Estados Unidos a México. Como consecuencia de los golpes recibidos en ese episodio, debió ser internado y operado meses más tarde, con tal grado de atención médica que se le desarrolló una peritonitis, cuyo destino irrevocable era la muerte, por lo que seguramente después de haberlo reflexionado, determinó darse un disparo en el paladar, muriendo en su lecho. Estamos hablando de la Ciudad de México en el año 1998, ¿ya? Es uno de los cantautores icónicos dentro de lo que es la trova, dentro de lo que es la música contestataria, la música revolucionaria en México, no solamente en México, sino que atravesó las fronteras a nivel latinoamericano. Luego vamos a escuchar, primero, como les decía, vamos a escuchar de José de Molina, de hecho, que tiene muchísimos discos, más de 20 discos, 22 discos, si no me equivoco. Vamos a ir a escuchar del disco Cánticos y Testimonios, en la cual aparecen diferentes situaciones sangrientas dentro de lo que es la historia revolucionaria de México. Vamos a ir a escuchar, esto es del año 1971, cáchate. Vamos a escuchar un texto primero, ya dentro de lo que es la masacre de Corpus Christi. Luego vamos a escuchar 10 de Corpus, ya... primero el texto, obviamente el audio, y luego el tema. Y luego vamos a escuchar a Ismael Durán, ya de un disco, justamente en solidaridad con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y difusión del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Vamos a ir a escuchar Por Ti Juventud, un tema ya que llama de alguna forma lo que es la unidad y indica lo que es la capacidad revolucionaria de la juventud en ese momento. Estamos hablando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria también. Bueno, obviamente Ismael Durán, Ismael Bandolero Durán, que es el papá de Subverso, ya él falleció en el año 2000, les digo inmediatamente 2021, de hecho hace un año. Un año y algo. No, hace un año más o menos. Todavía no se cumple el año, de hecho, porque fue en octubre del año 2021 en Detroit, ya donde se encontraba con su familia también, y en la cual justamente Subverso también se encuentra allá. Ya. Ismael Durán, obviamente, también un cantautor nacional que estuvo muchísimo tiempo en el extranjero. Ya, así que también queremos recordarlo y queremos conmemorarlo acá a través de su música, porque la música obviamente derriba fronteras, la música derriba... situaciones, derriba tiempos, ya años, ya siempre va, esta es la música que se sigue escuchando y por lo menos nosotros, nuestra intención es poder seguir escuchándola también y que usted vecino también siga escuchándola, esperando obviamente que le haga sentido. Esto es Texto y luego 10 de Corpus con José de Molina y luego Ismael Durán con Por Ti Juventud en el espacio de Trova de La Contra. Hoy es jueves para el cuerpo como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina. Para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar,

Y estuvimos escuchando a Carola Muñoz, gracias a los compañeros de Radio Tamara, que compartieron justamente este audio poema, de alguna forma, si podemos llamarlo de esa forma, escrito de Carola Muñoz. ¿Ya? Y luego escuchamos también a Tamara TV con Héroes de Corpus Christi, ya, en la cual nos comentaban un poquitito la historia de lo que fue este sangriento episodio, ¿ya? Así que eso, se nos va el programa, pero rapidísimo, compas, así que vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades que se vienen. Recupera tu vida Fest número 1, esto se viene el día sábado 18 de junio en la sede 19 El Valle, 6069 en El Valle con Santa María, en la comuna de en la población Lo Hermida, en la comuna de Peñarolén. Sulfato de Mierda, Los Solidarios, Obras del Descontento, Sociedad de Resistencia y Antagonía del Tercer Mundo, ¿ya? Esto va en directo apoyo a los compañeros presos anarquistas, subversivos y de larga condena, ¿ya? Recupera tu vida Fest. Y cuesta la entrada, compas, les digo inmediatamente, cuesta 2 luquitas el aporte solidario, compas. Así que para que puedan aportar ahí. Se viene también, bueno, como les comentábamos, estamos inscribiendo a las personas para que se puedan llevar este pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura. Ya Buena Basura, sello Estampatesta y sello Autónomo. Se viene también el Wetripantu Rock Quechu. Esto va a ser el día sábado 18 de junio, Chemul, ahí en el Parque Ceremonial Mapuche Cerro Navia. Actividad libre de alcohol, compas, desde las 14 horas. Se viene también un taller de propaganda por los presos políticos. El taller incluye impresión de papel bond de 80 y 140 gramos. Para mayor información, compas, esto va a ser en el Colegato, en Miguel Claro, 141, oficina... Ah, no, no es el Colegato, no, pues el otro es el Colegato. De 11 a 17 horas, el aporte de 2.500 pesos va a ser el día sábado 9 de julio con almuerzo vegano. Miguel Claro, 141, oficina 3C, en Providencia, compas. Este taller de propaganda por los presos políticos. Cualquier tipo de información, el más 569-941-49757. Ya máximo 10 personas y creo que quedan como el cupo como para 4 personas más. Unión Carito y Ska, sábado 16 de julio, música para una amiga. Se viene entrada 3 lucas, 2 por 5 lucas. Durruti, La New Band, Ateo Gracias a Dios, Escarlata, And the Watons y Elmo y Cano Ska Punk. Ya, ya pronto se va a tirar lo que es la rifa. Ahora sí que sí, pues, oye. La rifa por Mónica y Francisco, compas, para poder tirar el segundo tiraje solidario de poleras que va en directo apoyo de Mónica Caballero y Francisco Solar. Ya gracias a los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, hay que tirar la rifa, oye. Punky Ska, Machuca Durango y Los Revoltosos, esto va a ser en la Arena Recoleta el sábado 18 de junio, que va en directo apoyo del Pogo de los Peores de Chile. Se viene también Guitarras Libertarias, Solidaridad y Autogestión por Mónica y Francisco, Encuentro de Trovadores, Cantautores y Solistas. Esto va, este sí que ahí en el Colegato en Maipú, Purén con Pelantaro, el valor de entrada 1.000 pesos, venta de comida y de vestibles, el sábado 18 de junio desde las 17 horas, compas. Para que puedan participar de esto también. Y volvemos a repetir lo que ya les habíamos comentado de lo que es esta actividad que se va a estar realizando en Valparaíso. No más crímenes de odio, autodefensa no es delito. 16 de junio desde las 14 horas para que puedan participar de esto también, compas. Nos vamos a despedir ahora, sí que sí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, compas. Muchísimas gracias por aguantarnos esta hora 40 pasadito. Pasadito, nos vamos a pasar un poquitito. Gracias a los compañeros de las radios cómplices de la contra que nunca le dan color. Nosotros ahí nos preocupamos, sí. Vamos a escuchar justamente La Matanza de Corpus Christi, dedicado justamente a los combatientes del Frente Patriótico, asesinados por la CNI, asesinados por la represión en ese minuto, compas. Del disco de Rumbi Celebración, La Matanza de Corpus Christi, gracias a los compañeros de Tenemos Explosivos. Qué buena banda esa. Hasta la próxima, compas, a seguirle poniendo nomás. Sonriente porque vamos a verla, a verla. Esta hija va a ser preciosa. ¡Preciosa! Linda, ensaya. Mira hacia el futuro sonriente porque podría ser si no fuera ya de nuestros dueños y más ser dale al César lo que pertenece. Dale al César lo que pertenece. Ya no sé cómo terminar. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones. Desde a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.